أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدي الأخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين إلى العالمين بلقاس محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولنة الله أدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أوصيكم بتقوى الله السلام عليكم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقهوا قولي La fe y el perfeccionamiento del hombre. A veces nosotros cometemos el error de medir esa fe hasta no solamente para el hombre, sino también a los animales o a las cosas. Pero realmente, ¿qué es la fe en el Islam y en el Corán? La fe en primer lugar es en Dios, y en segundo la fe en los ángeles, los libros, los mensajeros y la justicia final. ¿La fe es un objetivo por sí misma o es un medio? Me pregunto. ¿En el momento que yo ya tengo fe, ya he llegado a lo que quiero, a la perfección? ¿O es recién tener fe es el medio para llegar a Allah subhanahu wa ta'ala? Eso significa que el hombre tiene que ser creyente. Entonces, cuando ya vemos, si fuese el medio, se necesita la fe. Si es un objetivo, se necesitaría la fe. No hay otra salida para encontrar la perfección. Entonces la otra pregunta es, ¿el Islam pide a los hombres su fe? ¿Es uno de los requisitos para ser musulmán? ¿Esto mismo es un medio u objetivo para los demás, para las demás metas? Esto es uno requisito. Ojo, la fe no es el objetivo de Dios. Porque la gente dice, no, es que Dios quiere que nosotros tengamos fe. No, la fe es parte de nosotros, la necesitamos nosotros. Es el medio para los objetivos divinos, para llegar a lo que nosotros anhelamos, esa perfección. Las metas significan perfecciones y metas humanas. La fe es algo beneficioso para el hombre para llegar a la meta. Tiene la fe benignas consecuencias para él, y si queremos expresar filosóficamente esta palabra, podemos decir y preguntarnos, ¿acaso la fe para el hombre es buena o beneficiosa? Yo decía, no, ¿será que tener la fe, alguien que tenga fe dice, no, las cosas están bien? Lo beneficioso, ¿qué es lo beneficioso? Es algo bueno por su consecuencia, porque es el prólogo y el inicio, lo benigno. Y por sí no es por sí misma no es benigno. Si el hombre posee fe, tiene la conciencia tranquila y no le vencen los problemas. Eso es el primer beneficio. Si usted tiene fe, realmente usted ve las cosas con más facilidad. Las dificultades que la entiende, no es que se olvide las dificultades, las ve que le están llegando, pero esa fe puede mover montañas. Si los individuos de la sociedad tienen fe, pueden tener confianza los unos en los otros, haciéndose el bien mutuamente y no perjudicándose. Es cuando nosotros tenemos fe, esa fe en el Creador. Me decían que si en verdad nosotros vemos a Allah subhanahu wa ta'ala, sentimos la presencia. Entonces yo le dije, no, nosotros simplemente tenemos la fe, esa esperanza. Esa fe se vuelve como una, de traducirse a fe, se vuelve como, tengo esperanza de que algún día puede ser que nosotros veamos el paraíso, puede ser que haya la otra vida. Esa esperanza es que nosotros decimos, eso es fe. No, pero esa fe no, la fe es cuando yo estoy seguro, no hay que, ¿qué será de mañana? Esa fe me hace ver el paraíso aquí en la tierra. Tener fe es tener fe en el otro creyente. Cuando tú mides tu fe, tu confianza, eso es seguro. Yo les digo siempre este ejemplo fácil a los hermanos. Cuando la fe nos medimos cuando nosotros creemos que Mi hermano es mi hermano. Y por lo tanto es mi hermano y es más de sangre. Es el que yo me arrodillo, el que yo me prosterno igual y ellos se prosternan igual. Piensan igual, pensamos igual. Entonces, por lo tanto, él sabe mi necesidad. Y él puede meter la mano a mi bolsillo y yo solamente lo dejo. Y él saca lo que necesita y solamente me dice, hermano, saqué lo que necesita porque estoy necesitado. Entonces yo digo, tranquilo, hermano, ya me dijo. Eso es tener realmente la fe, la seguridad que un hermano es mi hermano y en esta vida como en la otra. Entonces, ahí nos preguntamos, esa confianza, esa fe, esa seguridad de que, hermano, usted hábleme y dígame, los dos estamos confiados, del uno con el otro. Esa fe ha llegado todavía, hemos pulido esa fe. Es meter la mano al bolsillo y tú solo lo dejas que saque lo que él desee y necesite. Entonces, estamos perfeccionándonos. Por lo tanto, como no hemos llegado a ese punto, podemos decir que nosotros estamos en el proceso de perfección. Estamos en el proceso de perfección. Hoy, una costumbre islámica tan bonita, le dije a una hermana que le falleció un hermano, el hermano de él, de ella. Yo llegué y le dije, ay, discúlpeme que no cumplimos como realmente es en el Islam. Porque usted, primero, 3 días no debería haber hecho la comida, no tenía que estar lavando, no tenía que estar nada. Las hermanas musulmanes venían, la apoyábamos 3 días seguido, donde usted se sentía regocijada. Discúlpenos, hermano, que esa costumbre islámica no la hemos hecho. Ella dijo, sí, eso debería ser. La determinación de la perfección del hombre es más difícil y ardua que la perfección de cualquier otra cosa, y es uno de los interrogantes del hombre sobre él mismo. Empezamos a entender una cosa. Ah, es que uno dice, mira que entre algunos dicen, entre más conozco al hombre, más voy amando a mi perro. Audubillah, ¿cómo confundimos a ese animal con ese hombre? Ese hombre tan perfecto que va perfeccionándose. Un animal tiene sus características completas ya definidas. El hombre tiene esas cualidades que va perfeccionándose. ¿Cómo debe ser una manzana perfecta? Hagamos si una manzana o un animal. Nosotros a veces queremos formar a ese animal, a ese perro, que es el más conocido acá, que vive más con los hombres, que, tú tienes que comer en el plato. Y ese perro no quiere comer en el plato, quiere comer en el suelo. Es tanto que quiere llevar la comida y metérsela debajo de la cama para comérsela tranquilo. Pero nosotros decimos, no, coma con nosotros. En sociedad, queremos volverlo como social, como nosotros. Entonces, a veces nosotros queremos llegar a ese aspecto de ese animal que se vuelva perfecto como nosotros. Y llegamos hasta tan difícil a creer que las cosas sean como nosotros también. Entonces, ¿cómo debe ser una manzana perfecta? Lleguemos a las cosas. ¿Cuál es su máxima perfección? Bueno, es fácil. Su gusto de la manzana, su frescura, cómo huele, color y finalmente su forma. Eso nos anima a decir, ¿qué manzana tan perfecta? Si existiese una manzana que por su forma y color fuese bonita, agradable y dulce por su gusto, llamándonos la atención por su buen olor, frescura y no resistiese ante los dientes, ¿se puede considerar la explicación de una manzana perfecta? Eso, es una manzana, deme esa, ya me enamoré. La explicación de un hombre perfecto es más difícil, por Dios. ¿Cómo podemos comparar? No, es que todo es perfecto y así mismo el hombre como la manzana o como el animal. Ese hombre, para ser el hombre perfecto, el libro de Ayatollah Murtaza Mutahhari, es otra cosa. La perfección, ¿cuál es la perfección? A veces que nosotros empezamos a buscar el hombre perfecto, la mujer perfecta, la esposa de mi sueño, esa mujer. Y por eso llegamos a esa equivocación. La explicación de un hombre perfecto es más difícil que cualquier otra cosa, ya que hay que explicar todos los diversos puntos de vista sobre el hombre perfecto y completo. A veces dicen, le preguntan a un joven que cuál es su sueño. Él dice, yo quiero ser, la verdad, mi sueño es que yo quiero ser es pendejo así. Le preguntaron, ¿cómo así que quiere ser pendejo? No, es que yo he escuchado a mi papá, yo no quiero ser como mi papá, pero mi papá me ha enseñado quiénes son, dice. Cuando va a la calle dice, ah, ese pendejo qué casa tan bonita tiene, ese pendejo qué tan mujer bonita tiene, ese pendejo qué carro tan bonito tiene. Pero lo que yo veo que eso de pendejo, pues yo también quiero ser. Ahora bien, ¿cuál es el hombre perfecto que nosotros soñamos y damos el ejemplo a seguir? El hombre completo y perfecto es aquel al que se ha aportado lo máximo tanto de la naturaleza como de su ámbito exterior. Algunos dicen eso. Ah, no, eso empezamos a tener definiciones, ¿no? Y entre esas decimos que el hombre completo es aquel al que se ha aportado lo máximo, tanto en la naturaleza como su ámbito exterior. Otras veces cometemos hasta un error cuando nos dicen, ay, nació su hijo. Y uno decimos, qué bonito, qué lindo. Nosotros en su mente estamos diciendo, completo, completo. Tiene mano, pie. Tiene sus movimientos. Tiene todo, ay, ay, cumplí. Pero realmente ese niño cumplió con los deseos nuestros, de ser humano, de solamente lo aparente. Esa definición es errónea, porque la perfección del hombre no se obtiene mediante el uso de los objetos exteriores y su beneficio. Entonces me pregunto, ¿cuándo se ha visto que el que menos disfrute de los dones de la naturaleza sea menos perfecto? Ahí viene el problema. Cuando yo veo a alguien que disfrutó, el hombre contento, ese tomó, se embriagó, bailó, es que es el hombre que se las conoce todas. Entonces es el sueño, yo quiero ser así. Tiene un arma en la mano, es el asesino, es el que ha disfrutado de todo, conoce toda la vida, el barrio. El que disfrute de los dones de la naturaleza sea más perfecto, y el que no, imperfecto. Ah, no, ese no disfruta, mire, él no goza de lo que nosotros gozamos. ¿Usted qué me va a enseñar a mí? ¿Usted qué sabe? Usted no es mi guía. Si esa fuera la perfección, entonces el más perfecto hombre sería Moabia. Yo le diría, ah, no, entonces siga Moabia, que Moabia es el hombre más perfecto en ese concepto que usted tiene. Que todo se empeñó, era el máximo uso de los placeres mundanos con todas sus condiciones. Eso era Moabia. Sigamos, el que quiere ver a Moabia realmente dice, uff, oiga, desde que nació en la cuna de oro, estuvo sumergido en los placeres del mundo. Vivió 80 años. De los 40 fue jefe del gobierno de Damasco. Y de estos 40, 20 fue un poderoso gobernador. Y otros 20, un califa con mucho poder. Frente a ese hombre, vemos a otro, o a muchos más que nosotros conocemos. Y en este traigo al imán Ali, alayhis salam. Vivía como un ermitaño. Esperaba que secara la ropa para después ponérsela a la misma. Trabajando, luchando, dando ejemplo a la gente. Pero nadie quería ser como él. Muchos querían ser como Moabia. Eso es la vida, la perfección. Entonces, miren lo complejo que es entender la perfección del ser humano. ¿Quieres ser como Moabia? ¿O quieres ser como Ali? ¿Como el profeta? ¿Como Fátima? ¿Como los Inmaculados? ¿Como quién quieres ser? La mayoría de ellos fueron mártires. ¿Quieres ser como él, perfecto, como hombre completo, de esa parte de lucha? Yo creo que la perfección es esa, porque el hombre más imperfecto pudo ser Moabia. Él gozó los 80, si entre comillas gozar, disfrutar de placer, pero la vida no termina ahí. Ese goce, Moabia murió. El imán Ali está vivo, sigue vivo aún, en esta vida y en la otra. Eso es la perfección del ser humano, tener una conexión con esta y con la otra. Con esta, aunque muera, no se termina, porque hoy en los lugares más difíciles que alguien podía decir, en Colombia, Valle, Buenaventura, Cali, dicen ya Ali, ya Imán Ali. Ay, Dios mío, ¿dónde está el Imán Ali y dónde está Buenaventura, ese barrio de la playita del Firme Independencia, y nosotros decimos ya Ali y a Fátima. Entonces, eso es la perfección del ser humano. Gana esta vida y ganar la otra. Esa vida es sacrificársela por los demás, colaborándolo con los otros. Un corazón limpio para la espiritualidad. Solo obtuvo 17 arrobas de pan cebada. Esa es la vida del Imán Ali, alayhi salam. Decía que estuvo más de 17 años. Así le preguntaron él textualmente y él no miente. Una de las cualidades, dijo: yo estuve más de 17 años con una espina en la garganta. Una espina de pescado, imagínese usted una espina de pescado. ¿Usted cuántos minutos puede durar con una espina de pescado en la garganta? Cuando nos atoramos y esa espina puede estar un día, dos días, tres, un mes. El Imán Ali dice, narra así: mi sufrimiento fue más de 17 años. Era exactamente como si tuviese una espina en mi cuello, en mi garganta. Entonces, esa es la perfección, la lucha. Y al final decir, Fustu Arabi Kaaba, he triunfado por el Dios de la Kaaba. Decir que esto es una lucha para ganarla. Y donde Shaitán pega el grito y dice, se me fue. El que más llora cuando se mueren esas personalidades es Shaitán. Grita, queja, porque sabe que se le fue de las manos. Y es uno de los compromisos que dijo que no iba a quedar nadie a gozar el paraíso. Y ya van miles, o muchos, o unos cuantos, como el Imán Ali, que gozan del paraíso. Y lo que le está diciendo, no, te separas, tú vas al infierno y yo voy al paraíso. La lucha de nosotros es la perfección. Estamos en esa lucha de fe. Pero lo primero es la armadura, es la fe. Y tener esa seguridad de que el paraíso no es mañana, sino que el paraíso lo estamos viviendo ya, si lo queremos ganar, y el infierno igualmente. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa la serina al-insana la fejuz. Y la ladina amanu amilu salihati wa tawasu bil haqi wa tawasu bil sabr.